también tienen el segundo lugar en embarazos prematuros, embarazos de niñas de 9 a 15 años. Eso es aquí en Bolivia, es un alto índice, muy alto. Está en el segundo en el mundo. Primero la pornografía y después los embarazos en general. Pero eso en todos los países que hemos ido, se maneja mucho eso, y justamente los gobiernos, las iglesias, los padres no saben qué hacer, porque entre comillas, ¿no? Podríamos decir, es como una epidemia. Este programa nació en los Estados Unidos porque en las escuelas públicas ocurría eso, embarazos de chicas, por ende conlleva muchas dificultades emocionales, espirituales, económicas, que entonces el gobierno creó este programa para bajar las estadísticas de los embarazos, de la enfermedad de transmisión sexual y los abortos. Y a través de ese programa, que lo hicieron por 15 años, lograron bajar los índices, ¿okay? Y fue una buena inversión. Bueno, eso se descontinuó, y quien era la directora del programa en aquellos tiempos era, yo soy pastor también de una congregación, era miembro de una congregación de la que yo pastoreaba, y nos consiguió los derechos para nosotros traducirla al español. En otras palabras, estamos sacando los valores que ese gobierno hizo y que causó un efecto positivo socialmente, económicamente, moralmente y espiritualmente, y que fue de mucho beneficio. Entonces, cuando usted me pregunta cuáles son las temáticas, son las mismas que se practican en muchos aspectos. Uno de esos es eso, los embarazos de niñas que no están preparadas para ser madres, ni los niños tampoco para ser padres de edad, como consecuencia de la enfermedad de transmisión sexual. Por ende, si la chica no sabe qué hacer, o aborta, ¿verdad?, o los padres la echan de la casa. Yo no sé si acá en Bolivia las políticas ayudan a las chicas que quedan embarazadas, no estoy muy claro de eso, pero en Estados Unidos sí se hace. Tienen mucha prevención, mucha ayuda.